una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Cuturrufo es como una bebida energética. Está en dos actuales discos de desbandes nocturnos hasta horas imposibles de la madrugada, donde él es protagonista. En el grupo que integra con sus hermanos el Cutus Clan, hace el papel de un trompetista de la boat chilena y fiesta en el Norte Chico, uno más en las filas de metales de la Orquesta Tropical. En su sexteto disco solista es en cambio el maestro de las ceremonias con sus jinetas bien marcadas. Regresa de la cumbia jazz, pero el que antes había sido siempre un típico quinteto de club ahora explota como una verdadera sonora funk. Escucharemos a este excepcional músico chileno, más exactamente de Coquimbo, en esta pieza de su disco Cristian Cuturrufo y Latin Funk del 2007, Tromba. We'll be right back. nuevos, diferentes. La idea fue proponer una mirada personal de su música sin que esto sea un obstáculo entre su obra y la gente. Dicho de otro modo, que respetar las melodías 100%, jugar con la cuestión armónica y rítmica, incorporar cosas de mi lenguaje y tratar de que sea algo positivo, agregar secciones compuestas por mí a modo de interludios para improvisar como si fueran esas obras de jazz más extendidas, donde incorporas formas que no tienen nada que ver con la canción, pero no pierden el hilo conductor. Eso decía Juan Cruz de Urquiza a propósito de su disco de 2013, Indómita Luz. Juan Cruz de Urquiza es un trompetista argentino, uno de los más importantes de la nueva escena del jazz argentino, que en ese disco recreaba desde el jazz algunas de las más importantes composiciones de Charly García de la década del 80 y del 90. Aparecen por ahí Canción para mi muerte, No soy un extraño, Yendo de la cama al living, Ojos de videotape, Canción de Hollywood y la que vamos a escuchar hoy, Rezo por vos, una composición de Charly y de Luis Alberto Spinetta. El disco fue grabado en vivo en Café Vinilo, en Buenos Aires, en 2012 y ganó el premio Gardel al mejor disco de jazz en el 2014. En esto que vamos a escuchar hoy, Rezo por vos, canta Roxana Ahmed. Escuchamos a Juan Cruz de Urquiza y su Noneto desde el disco Indómita Luz, una composición de Charly García y Luis Alberto Spinetta, en la voz de Roxana Ahmed, Rezo por vos. Dejé todo por esta soledad y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Todo Mundos diferentes.